a vivir más sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho el viento pasar, veo la luna brillar. A mi cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí, solo que te conocí. De mí, felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir más sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho el viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí, solo que te conocí. Gracias.